Escuchas, así ha dicho. Nuestra misión es compartir con el mundo el mensaje del pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo y presentar a la comunidad cristiana las verdades bíblicas para este tiempo. Ponte cómodo, querido amigo, y disfruta del breve mensaje que nos trae el orador Víctor Feliz Brown. Recibe un saludo de mi parte, amigo y amiga oyente. Hoy estamos en el libro de Nehemías, capítulo 8, y quiero leer varios versículos porque quiero hacer un punto aquí. Nehemías, capítulo 8, versículo 1 en adelante, comienza diciendo: Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del séptimo mes. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras, en el verso 4, estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. El versículo 5 dice que abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. El versículo 7 dice, y los levitas, y nombra algunos, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Verso 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y verso 9 dice, y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba, oyendo las palabras de la ley. No sé si notaste, mi amigo o mi amiga oyente, en todos estos textos que acabamos de leer, que se hace mucho énfasis en entender la palabra de Jehová. Los escribas, o el escriba Esdras, leía de tal forma que se entendía lo que él leía. Los levitas estaban allí para hacer entender al pueblo, y todo el pueblo, como un solo hombre, vino y se juntó para hacer entender a todo el que pudiera entender la ley. También dice el versículo 13, al día siguiente, todavía el día después, se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. O sea, se hace mucho énfasis en todo el capítulo de que hay que entender lo que se lee de la palabra de la ley, o de las, en nuestro tiempo, de la Biblia. Muchas personas leen la Biblia solo por leerla. La leen, sí, leen un salmo hoy, leen un salmo mañana, leen un proverbio hoy, leen un proverbio mañana. No tienen quizás un esquema de estudio, ni una forma de estudiar la Biblia paulatinamente o sistemáticamente, sino que simplemente se conforman con lo que escuchan en una iglesia algún día y no más. Sin embargo, vemos aquí en el libro de Nehemías, capítulo 8, que se hizo mucho énfasis para que el pueblo no solamente escuchase la palabra, sino que la entendiera. Y también es importante aclarar esto porque hay iglesias, como la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, que a veces se dicen cosas en latín que uno no entiende, no sabe lo que se está diciendo. E inclusive en iglesias también protestantes evangélicas, hay personas que comienzan a hablar en lenguas que nadie entiende, nadie sabe lo que están diciendo. Y ese puede ser otro tema en otro día, pero lo que quiero hacer el énfasis aquí es el mismo énfasis que hace la palabra de Dios, que cuando se lea la ley o la palabra de Dios, la Biblia en este caso, hay que entender. ¿Y por qué entender? Porque al entender la palabra de Dios, entonces llega a nuestra mente y nos ayuda a meditar en lo que estamos escuchando, y esto transforma nuestra vida. Jesús dijo en una ocasión, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si escuchamos la palabra de Dios y permitimos que ella obre en nuestros corazones, esto entonces nos ayuda a ser santificados, es decir, apartados para un uso santo de Dios. Así que mi amigo, mi amiga, te insto a que cuando leas la palabra de Dios o escuches a alguien leyendo la palabra de Dios, procure entender, porque ahí es que está el secreto del acercamiento a Dios. Dios te guarde y te llene de bendición en este día.